Hola a todos, bienvenidos a Palomitas. Yo soy Lino Coria. Y yo, Marcela de la Peña. Este es el programa número 30 de Palomitas. Número 30 de Palomitas. Y en esta ocasión vamos a platicar de dos películas. La primera es The Lost City y la segunda se llama Imagine Me and You. Sí, bueno, en Palomitas 29 estábamos presumiendo que teníamos nueva tecnología. Ahora tenemos que tristemente anunciar que la nueva tecnología nos está fallando y hemos recurrido a nuestra computadora y software viejitos. Pero no recibimos comentarios, entonces no debió sí, de haber sí, alguien sido... escribió, alguien me escribió, sí, Norberto me dijo que se escuchaba mejor, pero no había hecho bien la comparación. Pero okay. Que es más bien que se escuchaba bien. Ok. Bueno, pero esperamos pronto regresar con nuestros avances tecnológicos. Mientras tanto, pues el contenido sigue siendo lo mismo, sí, nomás pensábamos... Sí, y lo que escuchan es lo mismo. Sí, que se empezara a escuchar mejor, más detallitos, etcétera. Pero bueno, poco a poquito. Comenzamos con The Lost City. Esta es una película del 2005. Uh-huh. Es dirigida por Andy García, que todos conocen como actor, pero que se estrena como director. Y está basada en un guion de Guillermo Cabrera Infante, un cubano amante del cine que falleció hace poco. No me acuerdo exactamente si murió el año pasado o en el 2004. Bueno, la cinta es también estelarizada por Andy García y por Inés Sastre. Y bueno, hay otras personas, muchos de ellos son hispanos, unos conocidos, otros no tanto. Y también hay norteamericanos, entre los que destaca Dustin Hoffman y Bill Murray. La cinta narra los cambios que se vivieron en Cuba cuando la revolución triunfó sobre el régimen de Batista y Fidel Castro asumió el poder. El filme se centra en los Fellove, una familia acomodada de la isla. Los familiares más jóvenes se sienten identificados con el movimiento de Castro, mientras que los mayores son de la idea de que Batista debe ser derrocado, pero apegándose a las leyes. Muy bien, pues esa es la premisa de la película, y ahora yo voy a pasar a dar mi opinión. Algo interesante es que este es un proyecto que Andy García tuvo durante muchos años y le costó muchísimo trabajo conseguir dinero y conseguir todo. En realidad fue hecha con un presupuesto muy chiquito y fue filmada muy muy rápido. Por lo mismo, porque es un proyecto de tanto tiempo, con el que está muy encariñado, por todo lo que llevó, por ejemplo, que Cabrera Infante falleciera, etcétera, el hecho de que quiera tanto Andy García a su proyecto hizo que la historia se hiciera demasiado larga y demasiado lenta y demasiado tediosa, y él no tuviera como la sangre fría, creo yo, para cortar la película. Cuando uno, bueno, los directores tienen que tener una especie de sangre fría. Es decir, esta escena, aunque a mí me gusta mucho, no está funcionando. Está siendo muy larga la película, etcétera. Tijera y cortarla. Y se ve que Andy García estaba tan enamorado del material y que había soñado tanto tan mucho tiempo con hacer esta película, que no pudo pasar la tijera. Y es que hay que entender siempre que aunque para uno represente años de trabajo, para el espectador son 2 horas de cine, ¿verdad? Exacto. Y a lo mejor uno visualizó mucho la escena en que la muchacha baja por la escalera y se encuentran las miradas, pero para el público es ya se han visto 5 veces, ya lo que sigue, ¿no? Entonces, bueno, ese es el principal problema, creo, que yo tengo con esta película. Pienso... Es que está muy larga. Que está muy larga, pero por ejemplo, es una idea que no es necesariamente original, se ha hecho mucho. Una referencia que hoy se me viene en la cabeza es Titanic, que es un evento histórico, un evento real, como el que un barco tan grandote se hundió. Uh-huh. Y que, pues, todo lo que ocurrió, pero que para no hacerlo como de manera tan anónima, nos pone el director una historia de amor. Okay. Y en esta misma idea, lo que quiere es narrarnos lo que ocurrió en Cuba a finales de los 50's, uh-huh. Cuando triunfó la Revolución Cubana. Pero en lugar de centrarse, de ver todo como lo que ocurre en la isla, se centra en una familia. Uh-huh. Y siento que aquí es donde falla, porque le mete demasiadas subtramas y complicaciones. Uh-huh. Yo, por ejemplo, hay una historia de amor. Uh-huh. Entre García e Inés Sastre, que yo hubiera minimizado, si no es que quitado. Uh-huh. Y luego tiene otros detalles. Por ejemplo, hay un personaje que es interpretado por Bill Murray, uh-huh, que no tiene nombre, el uh-huh personaje... Uh-huh. Y que creo que en los créditos está como el escritor, y que se supone, según leí en una entrevista a Andy García, que es la voz del guionista Cabrera Infante, pero pertenece a otra película. Este cuate hace comentarios como fuera de lugar. Es como si está uno, le están dando unas noticias muy tristes y un amigo tuyo empieza a hacer chistes sobre eso. No sé, como que no queda con el tono de la película. Parece como incluso anacrónico, como que si él viviera en el 2000 y tantos en vez de en los 50. No sé, raro el personaje y creo que distrae mucho de la película. Bueno, como comentario positivo, las actuaciones son buenas, pero los acentos distraen porque es Cuba, pero todos hablan inglés, ¿verdad? Pero hay gente como Andy García que aunque nació en Cuba... muy buen inglés. Pues no, pues se creció en los Estados Unidos, su inglés es perfecto. Pero hay gente, por ejemplo, que es de España o que es de otros lados y que entonces tiene el acento de su país y están como no uniformes los acentos. Eso me distrae un poquito. Pero, ¿puedo decir nomás un comentario de eso? Claro. Pero si esta película se hace a escuchas de habla no hispana... La gente no cacha que tengas un acento español, un acento mexicano. No, no, un acento... pero notas cuando una persona habla inglés como primer idioma y cuando no. Ah, bueno. Y esto se nota en la película. Ok, ya. Y algo que se me hace interesante, que es primero importante comentar, es que la película está hecha por Andy García, que es una persona cuya familia salió de Cuba para irse a Estados Unidos, y por Cabrera Infante, quien, aunque vivió en Cuba bajo el régimen de Castro y trabajando para Castro durante mucho tiempo, luego decidió abandonar Cuba. Entonces, digo, de ahí ya más o menos se pueden imaginar cuál es la visión que tienen sobre Castro. Sin embargo, algo que me gustó es que el régimen de Batista tampoco lo plantean como que estaban muy bien, estaban muy mal. No más que, más o menos lo que yo saco de la película, lo que la película quiere decir, es que estaban en Guatemala y se fueron a Guatepeor. Okay. Más o menos es lo que creo yo. Algo que me hubiera gustado que mostraran es a como la gente cuando Batista, la mayoría de la película es cuando ya llega Castro, ¿no? Pero cuando está al principio en la época de Batista, estamos en el clubes nocturnos, estamos con un profesor universitario, con pura gente de alguna manera que está como bien en ese país, pero cómo está la desigualdad social, cómo están esos problemas, eso no nos lo muestra. A mí me hubiera gustado que hubiera dedicado un poquito de tiempo a eso. Y finalmente algo que se me hizo muy curioso es, aunque obviamente hay un odio hacia Castro, le tienen muchísimo respeto. No se atreven a filmarlo y cuando lo filman y cuando sale alguien como la espalda de Castro, etcétera, siempre el personaje de Andy García lo está viendo hacia arriba, es decir, lo está viendo, está en otro piso, más alto Castro. Entonces, aunque hay ese odio, hay una especie como reverencia de todos modos. Yo siento que eso fue porque Castro sigue vivo. Y no se puede hacer eso porque entonces a lo mejor se meterían en problemas. Ya están metidos en problemas. Bueno, ya es una crítica Andy muy García, abierta. Sí, pero Andy García es un actor, es un director, es un personaje de cine que se puede meter en problemas, entonces ¿para qué? No, yo dudo eso. El Che Guevara no tuvieron problema. Porque ya se murió. Pero es un ícono muy valuado. Claro, nunca lo ponen como algo distinto en la película. No. Lo ponen como... Pero sí ponen un actor. Sí, no se animan a poner un actor más que un hombro para interpretar a Castro. Bueno, no sé. Bueno, ¿tu opinión, Marcela? Bueno, yo esta película es la tercera peor que he visto en mi vida, yo creo. En el año, por lo menos es la más mala que he visto en este año. No, la más mala que he visto en este año, no, la tercera peor. ¿Cuál era la segunda? A ver, la que menos te gustó. La que menos me gustó. Fue A Girl is a Gun, que es una película del 70. No, pero esa es la peor 70. De mi vida. Ajá. De mi vida. Sí. Que sucedió este año. Ajá. Esta no es la tercera peor de mi vida, pero es la que menos me gustó. Segunda que menos me gustó este año. De lo que se ha hecho este año. Sí, de lo que yo he visto este año. Se me hace que es una historia mal contada. Ajá. Siento que, bueno, por ejemplo, escuchas la voz del narrador que está diciendo lo que está pasando en un lugar y tú estás viendo lo que está pasando en un lugar, pero en eso te meten otra escena que la familia, no sé qué, y la voz del narrador sigue, entonces tú estás como que te cae, y luego regresan otra vez a la primera escena, entonces a mí esos cambios me... Pero, no tenía nada que ver con la descripción de lo que estaba pasando. ¿Cuál narrador? Una voz, haz de cuenta, el papá le está hablando a los hijos. Como voz en off, más bien, no un narrador, sino voz en off. Una voz en off, sí, no narrador, el papá le está hablando a los hijos y les cuenta, y tú ves a los hijos ahí, no sé qué, y luego se va a la mamá con no sé qué, y luego vuelve al papá, y luego pasa no sé qué de la zafra, y... Me hacen unas bolas terribles todo. Un poquito terrible. Como un recurso literario que usó, por ejemplo, digo, no es que sea un experto en literatura, pero recientemente, relativamente leí de Vargas Llosa, Pantaleón y las visitadoras, que empezaba, que estaba preparándose para irse al cuartel y luego estaba hablando con los del cuartel y luego otra vez estaba en su casa. Pero ahí tenía sentido, acá no, bueno, acá no aportaba nada el cambio de escena. Más bien, Andy García se pasó de pues sí, quererse lucir, pues, ¿no? Sí, yo siento que no lo hice bien. Ya sé, bueno, nada más interrumpido. Tu segunda película que odiaste fue Lost in the Valley o algo. No, no, Down in the Valley. Valley. Esa fue la segunda peor. Con Edward Norton. Tercera peor. Exacto. Y bueno, también hay unas escenas de flashback que está hablando de una cosa y de repente el flashback que no tiene sentido en ese momento de la narración y también los usa. ¿Puede dar un ejemplo? No me acuerdo exactamente cuál, pero fueron un par. Ok. ¿Qué más no me gustó? Bueno, la película, como tú platicabas, es sobre una familia de empresarios del espectáculo y terratenientes, porque también el tío tenía plantaciones de cigarro. De tabaco. De tabaco. Que vive en la caída de Batista y la revolución, y como la llegada de la revolución cubana en el 59. Para mí esto ya es una película. La historia contada desde esa familia, esa hubiera sido una buena película. Ya, no le trate de meter más. A mí se me hace, como tú dices, que... Que la historia de amor sobraba. La historia de amor sobra totalmente. Yo nomás me acuerdo de una escena cuando... Que se ve que se va Batista de la isla y llega la revolución a La Habana. Y la siguiente escena es Andy García con la chava esta, Irene... No, Inés Astre. Inés Astre. Guapísima la chava, eso sí, ¿eh? Y se vestía de hermoso. Pero bueno, iba... En las playas de La Habana diciéndose que se querían mucho. Y tú, estábamos en medio de la revolución, estaba llegando Castro a La Habana, ¿cómo que se van ahora a las playas de Varadero a decirse cosas bonitas? Eso estaba fatal, a mí me pareció fatal. Me sacó totalmente de la escena en la que ya me iban medio metiendo. Bueno, yo nada más, yo no odié la película tanto como tú. Yo lo que sí creo es que se pudo haber, es decir, que dentro de esa peliculota larga y aburrida hay una peliculita mucho más interesante. Que sería como la postura de la familia, ¿no? Con lo que le va pasando a la familia, cómo sí. Se va desbaratando la familia. A mí exactamente, yo ver eso como la revolución cubana desde otro punto de vista de una familia que le habrá vivido, porque tendrá esto algo de anecdótico, ¿no? Es ficción, pero también está basado... No, pues es la historia de montones de familias sí, cubanas. Sí, claro. Pero entonces platícalo bien, no siento que fue demasiado ambicioso, porque bueno, también el final larguísimo. Sí, el final se extiende, la última media hora era para que... Exacto, no tiene nada que ver, Sí, sí, sí. Para mí fue como el ego de Andy García, porque era director, era productor, era el que hizo la música o escogió la música, era el papel protagónico, siento que... Sí. Si no sabes hacer unas cosas bien, ayúdate de gente que era sí era su sepa. Proyecto y a lo mejor fue la manera en que abarató costos, no sé, pero yo mejor. También creo que para hacer una ópera prima fue muy ambiciosa. Sí, sí, de acuerdo. Y siento que no le dio al clavo. Y como tú dices, el personaje de Bill Murray, que es el escritor, no sé qué, totalmente fuera de lugar, totalmente fuera de lugar. Toda la gente estaba en el 59-60 y este cuate estaba en el 2005. Además no tenía nombre, no sabía si era amigo, si era personaje, si no, si era como la conciencia del personaje. ¡Ay, no! A mí me hicieron unas bolas terribles. No me gustó nada la película. No es ni para verla en el camión ni para verla en el hotel. Cámbienle. Está aburridísima. Lo único que vale la pena es ver los vestidos de las mujeres en esa época. Pues yo la recomiendo, si a lo mejor si son cubanos, a lo mejor yo creo que podría ser interesante. O si son fans de Andy García. O de... Bueno, sí. Igual si alguien es cubano y nos escucha, díganos qué opinan de esta postura, porque eso sería muy interesante saber. Exacto, bueno, ni no nada más cubanos, digo... No o alguien que conozca más, ¿no? Que esté más cerca. Si ustedes han visto esta película y están de acuerdo con lo que hemos comentado, con algunos puntos, obviamente, porque Marcela la odió no me gustó. Más que yo pero no la odié, nomás se pero me hizo... Pero estoy abierta al diálogo. Se me hizo un esfuerzo no muy bueno, no muy exitoso, pero cualquier comentario, opinión que tengan, por favor, escríbanos a palomitasconsal@gmail.com o gmail.com o visite nuestro blog, también de ahí nos pueden dejar un comentario, palomitasconsal.blogspot.com. Okay. Muy bien, Bueno, ahora vamos a hacer un anuncio. Hace poco de Radio Cine nos contactaron a Palomitas y nos invitaron a que nuestro programa también sea parte de este sitio en internet, que tiene muchos otros comentarios y pláticas y podcasts sobre cine. Y bueno, pues desde Palomitas 30 nos enlazamos con Radio Cine, o radiocine.org. Entonces ahí también nos pueden son gente de España enlazar. Y quien nos escuche aquí también se puede ir a dar un paseo por Radio Cine. Y la gente de Radio Cine que no conozca Palomitas, pues ahora tiene esa oportunidad. Bienvenidos. Habla con acento español, Marce, para dar la bienvenida. No. ¿No? ¿No te animas? Bueno. No. Todavía no. Bueno, la semana pasada pusimos una encuesta en nuestro blog. La pregunta es la siguiente. Dice... La pregunta es... Quiero que Marcela y Lino den puntos o calificación a cada película. Y bueno, la opción era sí o no. Ajá. Tuvimos un total de 24 votos. La mitad dijo que sí y la mitad dijo que no. Sí, 12 personas sí quieren que demos puntos a cada película y otras 12 personas dicen que no. Les voy a comentar a alguien que dice que sí, que nos da una justificación, y alguien que dice que no y también nos da su justificación. Blanca F nos dice: hola, a mí sí me gustaría que pusieran calificación. Muchos saludos y por favor continúen con su esfuerzo. Qué comodina soy, ¿verdad? Es que me gusta mucho escucharlos. Bueno, ya no lo justificó, pero nada más nos comenta que sí quiere calificación. Y Jordi Borrella nos dice: yo considero que en su podcast una puntuación no tendría sentido, ya que comentan las películas. Diferente sería que nombraran 5 títulos sin comentarlos, y entonces la puntuación sería orientativa. Bueno, entonces hay pros y contras, o comentarios a favor, comentarios en contra, sobre que le demos calificación a las películas. Vamos a dejar la encuesta una semana más. Pueden ir ustedes y votar en el blog, otra vez lo doy, palomitasconsal.blogspot.com. Y bueno, en el siguiente episodio de Palomitas, Palomitas 31, vamos a comentar el resultado final. ¿Sí? Y nos vamos a ir voto por voto. Ya. Ok. Nos vamos a ir a la siguiente película. Sí. ¿La siguiente película cuál es, Marce? Se llama Imagine Me and You. Es del 2005, es de Inglaterra. Y esta ya se ha mostrado, al menos en Argentina y España. En Argentina... Pero diles cómo se llama. Sí, en Argentina se llamó Imagínanos Juntas. O sea, que te cuentan un poco la película. Ajá. Y en España se llamó Rosas Rojas. No tengo idea por qué. Pues porque es florista. Pues sí, pero eso no eran las flores que más le gustaban, no tiene nada que ver. Bueno, a alguien se le hizo que era un buen título. Muy mal título en España. La película está escrita y dirigida por Ol Parker. Ol Parker es hombre. Yo juraba que la película la había dirigido una mujer. Yo te iba a decir con ese Ol, O-L. O-L, sí. Bueno, yo juraba que la había dirigido la película una mujer, pero sorpresa, es un hombre joven heterosexual quien dirigió esta película. Al rato voy a platicar por qué mi sorpresa. Él antes había hecho trabajo para televisión y creo que esta es su ópera prima. Okay. Bueno, Piper Perabo es Rachel y Lena Headey es Luz, y les voy a platicar un poquito qué hacen ellas. Rachel es una joven recién casada que inicia una amistad con Luz, la florista que hizo los arreglos para la boda. Rachel comienza a sentir atracción por Luz, quien comenta abiertamente que es lesbiana. Dejará a Rachel a Hex, su esposo, le dirá a Luz lo que siente por ella. Bueno. Descúbranlo en la película Imagine Me and You. Empieza tú, Marcela. ¿Qué opinas de esta película? No me gustó. Yo iba con un poquito de ganas de una película. Pues yo creí que era un chick flick, que iba a tener una historia entretenida, no iba a ser una película maravillosa, pero iba a tener una historia entretenida. Yo fui también a verla porque salía Tom el Guapo. Si se acuerdan, en Palomitas número 1... Creo que cero. Fue, sí, cierto. Ajá. No habíamos empezado el programa. Era el programa piloto, Palomita 0. Sí. Bueno, salía un actor que a mí se me hizo muy guapo, que se llamaba Tom en la película, y ahora se llama Heck, que es el esposo de Rachel, la protagonista, que es Matthew Good, bueno, el personaje este de Tom lo hacía precisamente en Match Point de Woody Allen. Bueno, entonces yo tenía ganas de ver a este actor porque me gustó mucho cómo actuó, además de que estaba guapo. Sí, actuó, bueno, a mí me gustó mucho su actuación en En Match Point. En Match Point, y ahora al verlo aquí, también creo que hizo lo que pudo el pobre. Pero pues no tenía con qué trabajar. Sí, bueno, síguenos platicando de esta película. Bueno, para mí no hay historia en la película, y ese es el problema sobre todo, ¿no? La película tiene muchas contradicciones cuando cuando está desarrollándose. La gente reacciona extraño. Los papás de ella reaccionan muy extraño. Sí. El esposo, incluso el Heck, reacciona muy extraño, como que no me gustó, y no me gustó el final. Entonces nada de la película me... ¿No? ¿Algo me rescatable gustó que tenga la película? ¿No? Bueno, voy yo. Sí. Tú comentabas que The Lost City es la tercera peor película que has visto en tu vida. Digo, que has visto en este año. En este año. Y para mí, Imagine Me and You es la peor película que he visto este año. Prefiero A Girl is a Gun. No. De verdad que sí la prefiero. No. Por lo menos esa película... No. Era, no intentaba ser una buena película. ¿Esta sí? Pues esta intentaba ser una... No, esto desde el principio se ve como que es chick flick y que se te va a olvidar el domingo, pero, que se te olvida. Pero, y la otra se te queda por mala. Hay comedias románticas buenas y esta no es una de ellas. Les voy a comentar... Para mí el problema, tú dices que el problema para ti es la historia. Para mí el problema no es la historia, sino cómo la cuentan. Es decir, si te digo es una muchacha que se casó y que empieza a sentirse enamorada de una mujer, eso es material para una película muy interesante. Sí. Un drama o una comedia, lo que sea. Sí. El problema es cómo lo cuentas. Y, y el gran problema, como tú lo dices, es que los personajes se comportan de acuerdo a cómo el guión lo requiere. Cuando como que la película dice el director, ya aquí quiero que se acabe, entonces los personajes se tienen que decir como las verdades, y la reacción de cada uno de ellos no va de acuerdo ni a la realidad, ni a la naturaleza de sus personajes. Ni a lo que te habían platicado antes. Digo, ahora, imagínense ustedes, por muy open-minded que sean, son unos británicos open-minded, que su hija, que tiene, no sé, meses de casada... No, ni un mes, a las 3 semanas de casada pasa esto. Les diga... ¿Qué creen? Está enamorada de una mujer, ¿cómo reaccionarían? Le dirían, no sé, empezarían a decir, hija, ¿pero por qué? Pero no lo pensaste bien, pero no sé pasó, qué tanto. Pasaron 3 semanas. O le dirían, súbete el coche, yo te llevo, A perseguir a tu amada. A perseguir a tu amada. No sé, no concuerda nada. A mí, entre los papás, toda la boda se ve que la mamá es una... mandona de lo peor, y al papá lo trata con la puta del pie. Y que es un borracho. Y que es un borracho. Y ahora que la hija va hacia la amada, los papás ya se empiezan a querer. Sí, bueno, y esto es otra de las cosas que no me gustó. La película usa las fórmulas de la comedia romántica, pero le falta el saborcito, llamémosle así. ¿Qué son las fórmulas de la comedia romántica? Por ejemplo, el novio o el esposo, el cuate Heck, tiene un mejor amigo. Que el mejor amigo hace como una comedia un poquito más burda, ¿no? El personaje se llama Cooper y el actor es Darren Boyd, y este personaje se supone que es gracioso, pero no es ni tan gracioso. No. Es decir, la fórmula es un poquito copiada de las comedias, por ejemplo, de Michael Curtiz, que escribió... ¿ay, si es Michael Curtiz? Bueno, no. Ay, bueno, se me olvidó. Richard Curtiz, creo. Notting Hill, 4 bodas y un funeral, y luego debutó como director en Love Actually. ¡Ay, buenísima! Bueno, este señor sabe la fórmula de la comedia romántica, y tiene a Hugh Grant, y siempre tiene un como sidekick o un... Bueno, nada más me quiero disculpar que no es Michael Curtiz, porque es el director de Casablanca, pero creo, ya me puse todo... Bueno, a ver, las fórmulas de la comedia romántica. En fin, tiene el amigo gracioso, que acá no funciona, tiene los papás excéntricos... que acá también cambian su forma de ser, de que se están gritando y como insultando al estilo inglés durante toda la película. Al final se vuelven cuatísimos. Tiene la serie de situaciones incómodas por la que deben pasar los protagonistas, y luego ese momento que ocurre como a los 2/3 de cada película romántica, donde se pelean los protagonistas y algo los separa, etcétera. Todo eso se lo sabe muy bien el director, escribió el guión de ese estilo, simplemente no es gracioso. Hay montones de cosas tontísimas. Por ejemplo, al principio van a comprar un sofá en un auction, ¿cómo se llama eso? Una subasta, y el esposo está metido en la subasta mientras la esposa le está platicando puras cosas sin trascendencia. Si estás en la subasta, pones atención, y eso lo hacen nada más como para que se haya como más ritmo en la historia, no sé, no sé, pero mala, no funciona el chiste final de esa escena, por ejemplo, tonto o burdo. Bueno, terrible película, evítenla si pueden. Sí. Sí. Bueno. Las dos fueron malas, ¿verdad? Sí, digo, de estas dos yo diría vean The Lost City. Sí. Tú no, tú no. Dirías que vieran mejor, sí. Imagine Me and You. Ay, no sé, ninguna. Bueno. Y para despedirnos vamos a hacer recomendaciones breves. Vimos qué películas hay que se están estrenando en la Ciudad de México, o bueno, en México, el país en general. Porque ahora tenemos más gente que nos escucha de México. Sí, hemos visto que más gente de México nos está escuchando, lo cual nos da mucho gusto. Y bueno, hay películas que platicamos hace tiempo, pero que todavía no se estrenaron ahí y que ahorita ya están. Una de ellas es Amigos con Dinero, Friends with Money. ¿Tu opinión breve? Esta a mí me gustó muchísimo, breve. Yo la recomiendo muchísimo, está muy bien escrita, las actuaciones están muy bien hechas y está muy divertida. Pues opino lo mismo que Marcela. Y también está Gracias por Fumar, es una sátira hecha por un chavo de apellido Reitman, que es hijo del director Ivan Reitman, y muy bien hecha, no bien sea hecha. Cobarda, digamos. Y también está muy bien actuada. Y sí, pues es una sátira, está muy... Y esas comedias que lo dejan a uno pensando y un poquito incómodo, lo cual es bueno. Pero te hace reír. Sí. Sí. Bueno. Las dos son muy buenas, si tienen chance vayan a verlas. Sí, pues este es nuestro episodio número 30 de Palomitas. Gracias a Plan Parcial por la música. Y escríbanos, por favor, déjenos sus comentarios, su opinión. Y nos vemos la siguiente semana. Sí. Hasta luego.